en vivo por Mega Puro Rock Nacional. Eres el combo, tenía el quilombo, nació para primero y por lejos, pero el bombo, ni siquiera la cola rezagado, su historieta lo agota, lo va acercando, para vivir de la espuma, de la bruma, espesa el estanque, cultiva bichos, nichos y tigres, demoníacos y pestilentes, de eso que odia la gente, que fácilmente odia más, si es a otro más, si es a otro son vos. Y que viajas a la hazaña perfectamente, si no me tiene un detalle, sos productor en la calle, puntillos obsesivos, previsor, acento valiente, yo de jugarte la vida, un gran actor que no se corre el papel. Siempre derecho a la villa y a los ranchos, no me conoce, ni te la ves descontada, cabo de polvo, boba. Mata si estás inmune, comiendo vidrio corrido, si se te inmune. Repartido del Dios que amamos, paseando por San Telmo con la cruz en el naso, soldado raso, en la guerra del que nace, en la fisura, es una grieta de hielo, el día de peque, es el candombe del trueque, todo por nada, te ve bailando el baile, el espía bajo la mesa, al compadre de la sierra, policía, pero no importa, eso se cura, con una dieta de alcohol. Pincha pasos, 8 horas de paja y la locura que la fisura madura. Pa' que te quieras, si está mal trecho, acá tenés un amigo que te condena por bien. Para aliviarte un poquito de ese maldito martirio, de distorsiones, aunque emociones, ilusiones, reaccione bien. La cabeza recta, porque la tuerce, la hace perversa, para que salga histeria, miedo, miserias, otra mentira, proezas y aplastar a la culpa. De haber matado a Cristo por ser decente como la gente que mata por envidia, la ciudad de viejo, es como yo, solo jugo y la cosecha. Bersuit, siempre rock, exclusivo de Mega 98.3. Martín Pomares, los Carrillos.